¿Qué tal, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo? Estamos junto a ustedes en este momento iniciando el programa Lecciones de la Biblia. ¿Tiene usted a mano un ejemplar de las Sagradas Escrituras? Si es así, le invitamos para que junto a nosotros podamos abrir este libro maravilloso y encontrar verdades que, sin lugar a dudas, van a ayudarnos en nuestra vida personal. Estamos hablando acerca del patriarca Job, este patriarca que vivió hace tanto tiempo atrás, pero su mensaje llega con fuerza, con potencia hasta el día de hoy, porque el sufrimiento es parte de la realidad humana en cualquier lugar del planeta. Bueno, sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Job, capítulo 4, versículo 17. Bueno, y vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad acá en el set de Nuevo Tiempo. Está junto a nosotros el pastor Daniel Recuenco, pastor de la Iglesia Adventista, evangelista también, de nuestra iglesia, y tenemos con nosotros a nuestro amigo Manuel Adasme Martínez. Él es misionero también de la Iglesia Adventista. Sean ambos muy bienvenidos a nuestra conversación, que sin lugar a dudas va a captar rápidamente la atención, porque estamos hablando acerca de un sentimiento tan fuerte, tan intenso, tan universal como es el dolor humano y cómo enfrentamos esta situación. Bueno, pero antes vamos a buscar, queridos amigos televidentes, la presencia de Dios como lo hacemos habitualmente, pidiendo que nuestro Dios les acompañe a ustedes y también a nosotros acá en el estudio al abrir su palabra. Así que vamos a pedirle al pastor Daniel que nos guíe en oración. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este momento para estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, entenderla, comprenderla y a través de ella también entender nuestra vida a la luz de tus santas enseñanzas. Bendice a nuestros amigos que están en pantalla mirándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguramente muchos de los amigos que están en pantalla han estado con nosotros las semanas anteriores, donde hemos estado desarrollando esta fundamental temática, como es la temática del sufrimiento humano, personificado en este patriarca llamado Job. Y la semana pasada hablábamos de que es muy conveniente colocarnos en el lugar de Job. Y probablemente no nos sea tan difícil, porque todos, si bien es cierto, no hemos a lo mejor vivido la experiencia exacta de él, pero sí de alguna manera hemos experimentado el dolor humano. Pero ahora, a partir de este momento, comienza ya a abrirse un poco el diálogo hacia personas que llegan, amigos, a hablar con él, a participar de su dolor, a intentar sinceramente consolarlo. Y creo que también nos podemos sentir identificados. No es difícil imaginar que en algún momento cualquiera de nosotros ha buscado la palabra apropiada, ¿cierto?, el momento exacto, qué decirle a aquella persona que está pasando por un momento difícil. Por lo tanto, también de una u otra manera nos vamos a sentir identificados. Ahora, esta parte que es el diálogo entre Job y sus amigos ocupa prácticamente todo lo que resta del libro, Daniel. ¿Cuán importante es que nosotros nos enfoquemos aquí y por qué se le da tanto tiempo a este diálogo? ¿Qué importancia tiene también para nosotros? Bueno, en el sentido del dolor que está pasando Job, empiezan a aparecer nuevos actores en escena. En este caso son sus amigos, ¿no? Entre comillas, amigos, porque en algunas ocasiones, como ya veremos, de repente sus palabras no fueron atinadas, ¿no? Es interesante que Job no se queda con una conclusión propia del dolor o del significado de la tragedia, sino que estos elementos que intervienen ahora a través de los diálogos que tiene con sus amigos, a la luz de la realidad de Job, puede confundir más o puede aclararlo. Y eso va a depender del diálogo que ellos van entablando, ¿no? Pero me llama la atención algo, Manuel y Juvenal, el hecho de que aparezca en la Biblia. Podría no haber aparecido y haber pasado la historia de Job, de su tragedia y su muerte, a su victoria final y el final feliz. Pero aparecen simplemente para darnos a entender de que la Biblia también es humana, toca la fibra de la realidad diaria. que a veces hay personas que de repente tienen una comprensión errada o desfigurada del carácter de Dios, ¿no? Y de alguna manera también podríamos decir que podemos aprender por contraste también, de lo que no precisamente hay que hacer. Manuel, sí, ¿tú querías mencionar? Justamente respecto a eso mismo. La Biblia no es un libro que solamente nos muestra personas, oh, por allá arriba. No, son personas ideales. Justamente, o sea, y son cosas que nos pasan a nosotros en la vida cotidiana. ¿Quién no ha pasado por un momento de dolor? Y desgraciadamente, hay amigos que no sé si se ponen nerviosos, se ponen un tanto complicados con la situación, a lo mejor no la han pasado, no le ha sucedido, por lo tanto no saben qué decir. Y mientras estudiaba y leía sobre Elifaz, sobre este amigo, me percataba y me preguntaba, ¿será que se habrá puesto nervioso? Pero a medida que lo vamos estudiando y viendo, me percato que no. Tenía algo que decir, claro, porque continuaba en lo mismo, y continuaba en lo mismo, y continuaba en lo mismo. Ahora, yo les pregunto, de acuerdo a la percepción de lo que hemos estudiado acerca de este personaje y de los demás amigos que van a venir posteriormente, ¿ellos fueron con una intención sincera realmente a consolar a Job? ¿Creen ustedes que hay sinceridad de propósito, vuelvo a repetir, o el deseo era simplemente juzgar, condenar, destruir, y alguien podría decir con esos amigos, prefiero tener enemigos? Claro. Yo creo que es difícil poder juzgar intenciones, ¿no? Mi abuela siempre me decía, las intenciones no podemos verlas, es solo las acciones. Es demasiado subjetivo. Es muy subjetivo. Ahora, sí podemos ver que ellos son hijos de su tiempo. De alguna u otra manera, los amigos de Job, e inclusive podría ser el mismo Job, tenían concepciones un poquito distintas, ¿no? Aunque Job tenía una relación mucho más profunda con Dios y un conocimiento mucho más amplio, por lo que por contraste podemos ver. Pero los amigos de Job tienen planteamientos muy humanos también, por momentos muy carnales, muy hasta ególatras, podría decir, en cierta medida comparando a Job con ellos mismos o con un justo sobre la tierra, ¿no? Desacreditando inclusive la vida misma de Job, ¿no? Lo que llega en algún momento a producir en Job más que aliento, desánimo, ¿no? Pero desde una perspectiva que quizá ellos eran hijos de su tiempo y con un pensamiento que era propio de ese instante. Estaban sujetos a sus creencias que estaban muy arraigadas. Ahora, tú acabas de decir que es bastante subjetivo y un tanto arriesgado poder apreciar si eran sinceros o no. Sí. Pero en tu impresión personal, Manuel, ¿piensas que eran sinceros realmente en su manera de poder querer abordar y ayudar a consolar a este patriarca? Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia, dice que estuvieron 7 días en silencio. Uh-huh. 7 días que estuvieron con la persona, entregando condolencias, pero en silencio, sentados. El problema fue cuando comenzaron a hablar. Claro, ahí está la situación. Este rito se denomina Chivá. Entonces, cuando ellos estuvieron en esos momentos, probablemente se sintieron con, nosotros ya cumplimos con lo que deberíamos haber cumplido, ahora nos toca ahora comentarte, decirte qué es lo que te acontece. En este caso, Elifaz, comentando ciertas situaciones que a lo mejor no debía haber comentado. Y probablemente, de acuerdo a lo que me consultaba, yo siento que puede realmente haber sido sincero, porque todas sus observaciones las hacía desde un punto de vista personal. Entonces, realmente era lo que él sentía y en lo que él veía. Ahora, si está bien o está mal, eso es otra cosa. Claro, yo, ¿por qué hacía la pregunta? Porque en lo personal yo también pienso que ellos fueron sinceros. Sí. El deseo de poder ayudar, de poder consolar. ¿Quién estaría tan dispuesto y ser tan malvado de ir con una mala intención a alguien que había perdido sus 10 hijos, su familia, ¿cierto? Todos sus bienes? Estaba con una enfermedad terrible, sería realmente ser demasiado malo en el grado extremo. Sí. Sin embargo, el problema no estaba en la intención o la sinceridad, sino más bien en la forma como ellos canalizaron el estilo o el tipo de consuelo que ellos quisieron manifestar. Y aquí me da la impresión, Daniel, ¿qué opinas tú? Porque los primeros capítulos está hablando acerca de la gran controversia, ¿eh? Uh-huh. Nos muestra este gran conflicto, realidad que tanto Job como sus amigos no podían percibir. ¿Será que ellos, especialmente estos amigos, no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo y muy difícilmente sus palabras revelaban algún grado de comprensión frente a este magno tema como es el gran conflicto? Es posible, porque recordemos que la introducción al libro de Job se desarrolla en un ambiente completamente distinto al de la tierra. Por lo tanto, aquí vemos dos elementos detrás de bambalinas, ¿no? Lo que pasa con Job en la tierra y lo que está pasando al mismo tiempo en el cielo. Esta tensión entre el bien y el mal, entre el Señor y Satanás, desde el punto de vista de la prueba de Job. Ahora, siento que Elifaz y los amigos de Job, el resto de amigos, de alguna o de otra manera tratan de entender esta realidad. Y eso me viene a la mente algo por tratar de aplicarlo. ¿Cuánta gente hoy quiere entender el sufrimiento y quiere en ese entendimiento ayudar a los que sufren? Y de repente, en las mejores de sus intenciones, en lugar de hacer un bien, dañan más. Porque están teniendo una concepción de repente distorsionada, ¿no? Por ejemplo, solo por poner una situación particular, sin juzgar a nadie, pero en ciertas culturas del mundo, aborígenes o nativas, para sanar a ciertas personas de la familia tienen que matar a un niño de la familia o a un inocente como un sacrificio. Probablemente ellos sean honestos en lo que están haciendo y tratan de ser consecuentes con la fe que ellos tienen, pero obviamente la obra que están produciendo es un error, un daño, ¿no? De alguna manera, esto es lo que ocurre en este diálogo que tiene Job con sus amigos, ¿no? Tratan de hacer algo por él, tratan de explicar algo que de repente no lo tienen muy claro ellos mismos. Bueno, en algún momento escuché la declaración que me hizo pensar que alguien podría ser un santo sin criterio. ¿Existe esa posibilidad, alguien con toda la buena intención cometer ese error? Por lo visto, aquí estamos en presencia de aquello, persona bien intencionada, pero con un enfoque muy equivocado. Manuel, sí. Te pregunto, ¿es factible que eso también nos pueda suceder a nosotros? Y si nos sucede, ¿cómo realmente darnos cuenta de que estamos cometiendo un error más grave del que pretendemos subsanar? Totalmente. Yo creo que incluso cada uno de nosotros alguna vez ha tenido alguna situación en la cual lamentablemente no ha dicho lo que debería haber dicho. Y entonces, como decía hace un momento, uno en el nerviosismo, uno quizás en el querer hacer un bien, uno muchas veces sin sentirlo o sin quererlo, uno dice cosas que realmente no están dentro del contexto del cual uno está viviendo. Había en la guía de estudio comentaba que quién iría y le diría a una persona que recién está en un accidente de automovilístico, ir y le preguntaría al chofer que perdió a toda su familia, iría y le preguntaría, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y esto es tu culpa. Entonces, ibas a exceso de velocidad. Entonces creo que también debería haber una línea de criterio, una línea de tino, una línea de tacto y por sobre todo amor cuando uno habla, cuando uno comenta alguna situación. O sea, por lo visto aquí ya estamos entrando en la esencia de la problemática, en el sentido de que, tal como lo dice Manuel, el tema no era tanto la intención, que no la podemos juzgar, pero sí creemos y el consenso general era que eran bien intencionados. Sin embargo, a pesar de que dijeron muchas verdades, verdades que también se ratifican en otros ámbitos de la Biblia, ya seguramente vamos a ver algunos textos, verdades teológicas, sí. Exactamente, Manuel. Sin embargo, el problema es que una verdad teológica tiene que estar dentro de su contexto. Yo saco esa verdad del contexto y simplemente puede ser hasta una aberración porque no se aplica a la realidad que podamos estar viviendo. Me parece que esa es una delgada línea entre decir correctamente lo que debo decir y creer que voy a decir lo correcto, pero finalmente digo lo que no debo decir. Parece un juego de palabras. Las concepciones de Dios son interesantes, ¿no? Porque ellos tienen una concepción de Dios y de su justicia, que en el mejor de sus intentos, o en la mejor de sus intenciones, ellos tratan de mostrarla, pero de repente no generan el resultado que ellos esperan. Entonces, es interesante saber qué opina Dios sobre esto, ¿no? Y luego nosotros al final del libro nos vamos a dar cuenta cuando Dios habla. Le dice a Job, bueno, ahora tú te callas, ahora yo voy a hablar. Uh-huh. Y Dios de alguna u otra manera se vindica, es decir, Él explica las razones de las cosas que están ocurriendo. Ahora, decíamos hace un momento atrás, Daniel, y en base a lo que tú estás mencionando, que hay conceptos que están muy arraigados y que son muy radicales. Por ejemplo, un concepto es el que hace mal, le va mal. El que hace el bien, por consiguiente, tiene que irle bien. ¿Cuán peligroso es caer en este radicalismo, en ser demasiado intensos, apasionados en nuestras declaraciones, a veces precipitados? Y creo que el ejemplo de los fariseos con Jesús también nos ayuda a entender un poco este tema. Sí, justamente respecto a ese tema, la gente suele convencer a otros con ciertos textos o ciertas frases sacadas de su contexto. Entonces, en esa pasión o querer hacerles ver al otro mi punto de vista, que está por sobre los otros, entre comillas, uno muchas veces saca del contexto esta figura, esta frase, y al final eso no es correcto, como lo que hace este amigo de Job. Correcto. Ahora, dentro de lo que la experiencia ya va indicando, nos referimos a Job, por supuesto, uh-huh. Él tiene que haberse empezado a sentir un tanto incómodo, creo yo, uh-huh. porque las declaraciones que estaba haciendo su amigo Elifaz no calzaban con la realidad que él estaba viviendo. Incluso Elifaz argumentaba que Job se creía superior o mejor que Dios. O sea, nada que ver con la realidad de lo que estaba pasando con Job en ese momento, que no era que él quería ser mejor que Dios, no era que él no creía en Dios, sino que el tema era por qué le estaba pasando a él si él era una persona íntegra que había buscado constantemente obedecer a Dios y ahora estaba viviendo esta circunstancia. ¿Hay otros personajes también de la Biblia que vivieron y pasaron por experiencias similares? Sin duda. El dolor es prácticamente parte de nuestro ADN desde que vino el pecado a la tierra. Y en la Biblia aparecen situaciones similares, ¿no? Probablemente más en solitario en algunos casos. Llega a mi mente Elías, por ejemplo, que sufre una situación compleja después de la amenaza de la reina, ¿no? Jezabel. Y se va a Oreb, se esconde con ciertos niveles de depresión y tristeza y le pide a Dios que le quite la vida. Claro, en ese caso no había hombre alguno que le pudiese explicar el problema y fue Dios y su silencio quien lo ayudó a enderezar el camino. Pero me llama la atención también, si quisiéramos aplicar esta historia a nuestros días, de qué manera debiéramos acercarnos a las personas que sufren. Lo veíamos en semanas anteriores, ¿no? La gente que tiene dolor, que tiene sufrimiento, ¿cómo nos acercamos a ellos? ¿Podemos juzgar? ¿Podemos condenarles? ¿Debemos ser un bálsamo? ¿Debemos ser de alguna manera un soporte emocional para ellos? ¿Hasta qué punto llega nuestra empatía, nuestra comprensión de su dolor? Elifaz, está claro, él quiere dar una explicación teológica del problema de Job, pero en su deseo de hacer esta explicación, pierde la compasión. Y ahí hay que tener un equilibrio y un cuidado. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca de ese punto que es bien importante. Es muy fácil perder ese equilibrio, es muy fácil irnos al lado de la justicia, de la exhortación, el sermoneo, como decimos habitualmente, y olvidarnos que hay un mensaje de amor, de ternura, de compasión, que generalmente es lo que se está necesitando. Bueno, amigos, vamos a continuar hablando acerca de esta importante realidad, una realidad que nos acompaña a todos nosotros como seres humanos. Tarde o temprano estamos en el lado de la persona que sufre o del lado de quienes intentamos aplacar el sufrimiento de quien está a nuestro lado. ¿Cómo reaccionamos en ese momento? ¿Qué nos dice Dios al respecto? ¿Qué sacamos como ejemplo de lo que estamos viendo acá en la historia de Job? Es lo que vamos a continuar analizando junto a ustedes. Les invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Ya vamos y volvemos prontamente. Ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, amigos, en Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo, un canal que lleva un mensaje de esperanza, de amor y también de compasión en relación a la temática que estamos tocando en base a la experiencia de este patriarca llamado Job, que vivió, como todos sabemos, hace tanto tiempo atrás, pero su vivencia es tan real hoy día también. Toca realidades, toca aspectos que son comunes a cada ser humano, especialmente en momentos de dolor y sufrimiento. Les quiero invitar también, amigos que nos acompañan hoy día, y a todos ustedes, amigos televidentes, para que podamos ver un testimonio de vida. Seguramente vamos a sacar alguna lección muy importante para nuestra vida personal a través de lo que vamos a ver. Les invito. Hola, mi nombre es Daniele, tengo 44 años, soy brasileña de Curitiba, Paraná. Conocí la iglesia adventista con muy temprana edad, a los 11 años de edad, a través de mi abuela. Empecé a ir a la iglesia todos los sábados y a pesar de la contrariedad de mi familia, conseguí empezar a llevar a mis hermanos a los conquistadores. Y gracias a eso, uno de mis hermanos hoy día es pastor y trabaja, es departamental de jóvenes y trabaja con los conques hasta hoy. Pero por circunstancias de la vida, cerca de los 17 años yo me alejé del Señor, me alejé de la iglesia más que nada. En el año 99 yo sufrí un accidente y los médicos me dijeron que tenía comprometido el lado izquierdo y no podría tener hijos. Pero yo nunca perdí mi confianza en Dios a pesar de estar alejada de la iglesia. Y clamé al Señor. Y me recordé de la historia de Ana y recordé la historia de Sara. Y sabía que si era la voluntad de Dios, Él también podía me dar un hijo. El año 2003 nació Luca, mi hijo. Y yo vi que el Señor me bendijo grandemente. Y ahí Él me mostró que me quería junto a Él. Me quería de vuelta a la iglesia. En el año 2013, mis hermanos, después de muchos años sin hablar y tener contacto, me vinieron a ver en mi cumpleaños y me hablaron. Oye, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves a la iglesia? ¿Por qué no lleva a tu hijo a los conques? Tus sobrinos son conques, nosotros fuimos conques gracias a ti. Nuestra hermana, pastor, porque tú nos llevaste ahí. Entonces, ¿qué estás esperando para volver? Y en ese mismo año mi hijo, como estudiaba en un colegio católico allá en Santiago, me dijo que quería hacer catequesis. Y yo le dije, mi hijo, nosotros no somos católicos. Y mi hijo me preguntó, mamá, ¿entonces qué somos? Y yo sentí vergüenza porque no mostré a mi hijo nada de lo que había aprendido. Y empecé a doctrinar a mi hijo en la casa. Le mostré los 10 mandamientos. Empezamos a guardar los sábados en la casa. Asistir a los cultos por internet. Y más una vez el Señor me mostró su mano. En el cumpleaños de mi hijo, él recibió su primer pañuelín. Y yo fui investida como líder de conquistadores. Fui investida de mi segundo pañuelín. Y fue un día muy emocionante para mí, porque estaba de vuelta pudiendo trabajar con los niños y haciendo algo que siempre me gustó. Mi hijo se bautizó el día 3 de enero de 2015 por las manos de su tío, los dos vestidos de conque. Fue una ceremonia muy linda y muy emotiva para la familia entera. Y yo me bauticé el día 28 de febrero del mismo año. Tuve que dejar mi trabajo, era productora de eventos y no quería estar involucrada con nada que pudiera alejarme del Señor. Hasta que conseguí un trabajo. Y en ese trabajo tuve contacto con muchas historias de niños que sufrieron vulnerabilidad. Y yo sufrí abuso cuando era niño por un medio hermano. Y cuando yo estaba ahí, en ese trabajo, yo me sentí identificada con todas esas historias que yo escuchaba. Y empecé a tener algunos síntomas que me hicieron buscar a un médico. El médico me dijo que yo estaba con un estrés crónico, pero que debería buscar un psicólogo, porque había mucho más que solamente el estrés. Y ahí me diagnosticaron con trastornos de ansiedad y trastornos de pánico. Y el Señor más una vez mostró su mano. Y más una vez me bendijo con un hogar lejos de la ciudad, en el campo. Y eso ayudó también a que mi relación con Él se fortaleciera. Y no quiero soltarle la mano, porque Él nunca soltó la mía. Bueno, en base a lo que hemos visto, lo que hemos escuchado a través de esta experiencia, de este testimonio, podemos darnos cuenta de una realidad fundamental, queridos amigos televidentes, y es que Dios está acompañando a cada uno de nosotros en los momentos difíciles y especialmente de dolor, aunque no lo percibamos de esa manera muchas veces. El Señor quiere que no perdamos la fe, que tengamos confianza, que finalmente, si nos mantenemos firmes en nuestra creencia fundamental en este Dios de amor, saldremos más que victoriosos. Bueno, continuando con lo que hemos estado conversando, Daniel, Manuel, indudablemente dijimos que hay otros personajes, no solamente Job, sino que otros destacados personajes de la Biblia que pasaron por experiencias muy difíciles y que pudieron comprobar finalmente que muchas de las cosas que nos pueden suceder son verdaderas bendiciones disfrazadas. ¿Cómo entendemos ese concepto? Muchas veces el Señor permite en su divina providencia y omnisciencia que vivamos algunas circunstancias que son a veces el resultado de nuestras propias decisiones y a través de ellas poder obtener algunas lecciones de vida, ¿no? Romanos 8:28, el apóstol Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es un catalizador de primera, Él cataliza todo lo malo y lo trata de convertir en algo positivo para nuestra vida. Entonces muchas veces en este mundo vamos a sufrir, vamos a llorar, y la gran mayoría de estas situaciones son el resultado de nuestras propias decisiones. Pero detrás de eso, en su providencia extraordinaria que no podemos entender, Dios permite tejer otra historia en nuestra vida y quizá desarrollar un mejor capítulo para poder vivir de una manera diferente. Y es lo que pasa con David, ¿no? David expresa eso en su vida, situaciones difíciles y complejas, pero que lo llevaron a tener una comunión más profunda, más exquisita con Dios, que lo vemos revelado en muchos de sus salmos. O sea, finalmente en el caso de David, él se da cuenta que las distintas pruebas que tuvo que vivir finalmente redundaron en su bienestar, en su salud espiritual sobre todo y su relación con Dios. Manuel, este personaje, bueno, nos salimos un poquito de Job porque son sentimientos muy similares, pero en el caso de David podemos ver también desde tu perspectiva cómo nos entrega un concepto y una lección importante, sobre todo si hoy día estamos pasando por una experiencia difícil. Sí, justamente además de David, recuerdo también a José, por ejemplo, quien pasó por tantas complicaciones y él no sabía por qué le sucedían estas cosas, pero al final Dios tenía un plan, Dios tenía algo soñado para él. Eso es lo que él tenía visto. Y de acuerdo también a lo que decía Daniel, muchas veces nosotros tendemos a decir, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué las cosas caen sobre mí? Al vecino que es más malo o al vecino que es delincuente, no le pasan estas cosas y a mí me suceden. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado también con eso, porque muchas veces son consecuencias de nuestras propias acciones. Tal como lo decía Daniel, ¿no? Justamente, reafirmando lo que decía Daniel. Claro, y ahora, sobre todo en la base o sobre la base de lo que tú estás mencionando, podemos perfectamente equivocarnos, juzgar, digamos, de manera muy errada lo que estamos viviendo, porque Dios puede transformar eso para el bien de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿quién no ha vuelto después de un grave sufrimiento a reencontrarse con Dios? A veces una enfermedad, una situación económica, ¿cierto? Un traspié en el matrimonio, volver a reencontrarse con Dios o tal vez por primera vez a raíz de esa misma circunstancia poder comprender la realidad del amor de Dios y de lo que Él significa para nosotros. Finalmente eso se transforma en una gran bendición. Exacto. Ahora, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué esperamos que un golpe o un dolor profundo en la vida nos lleve al camino? Podríamos haberlo aprendido antes, ¿no? No por experiencia propia, más sí de repente por testimonio de otra situación ajena a nosotros. Sí, pero, perdón que te interrumpa, porque también puede suceder que el mismo dolor endurezca a la persona. Exacto. Y no necesariamente se produzca el efecto que ha sucedido en muchos casos positivos donde han salido adelante con una nueva relación con Dios. Hay una analogía interesante. Se dice que si tú colocas una barra de mantequilla al sol y colocas también una barra de cemento fresco al sol, la reacción del sol sobre estos dos elementos van a ser distintas. Es el mismo sol, pero los dos elementos son distintos. La mantequilla se derrite, el cemento se endurece. El sol no cambió, es el mismo. Frente a los problemas y las dificultades y el dolor, posiblemente las personas más predispuestas a vivir una vida diferente, buscar la victoria en Cristo, van a ser como la mantequilla. van a derretir su corazón, van a ser más blandas en aprender, más dóciles en ser enseñadas y revertir quizás su vida y hacerla mejor. Mientras que otros endurecerán su corazón, como el caso de Faraón, ¿no? Claro. Me llama la atención que Job no endureció su corazón, fíjate. Que... Y tenía razones para ello, ¿no? Y tenía razones, porque Elifaz le da una hemorragia de acusaciones y un container de ideas nefastas, posiblemente para él, en el caso de Job, en ese instante como estaba viviendo, podría haber sido terrible. Pero Job persevera, ¿no? Y era uno de la fila, ¿no? Porque después siguió el otro y el otro. Y Job se mantuvo. Lo que me hace ver, una vez más, lo que hablamos en semanas anteriores, que la clave de Job de prevalecer en el dolor fue su comunión con Dios. Su visita permanente de Dios en la vida de él. Secreto que está abierto para todos nosotros. Para todos nosotros. Ahora, sabemos que la vida, como dijo alguien por ahí, es un desfile muchas veces de situaciones lamentables. Sí. Tristes, ¿cierto? Objetivos que no se cumplen, fracasos por doquier. Sin embargo, también encontramos de que, a pesar de todo aquello, puede tener un objetivo positivo, y de hecho lo hemos estado viendo acá. Pero, ¿qué pasa cuando esa situación parece totalmente sin sentido, arbitraria, donde no vemos nada bueno, nada positivo de aquello? ¿Cuál sería, a juicio de usted, la reacción correcta? Porque ese tipo de situación, me imagino que también se puede dar perfectamente con nosotros, o se puede estar dando en la vida de alguno de nosotros, de nuestros amigos televidentes. Sí, quizás cuántas personas están pasando en estos mismos momentos situaciones complicadísimas, personas que están, lamentablemente perdieron a alguna persona, alguna persona muy querida, en alguna situación con deudas, dificultades, separación de la familia, etcétera, etcétera. Ahora, el secreto está en la comunión, como decía justamente Daniel, en la comunión con el Señor. Y ahora hay una frase muy linda que se me viene a la mente en estos momentos. Nadie dice, o la Biblia no dice en ningún momento que la vida va a ser fácil, pero sí dice que la llegada o la finalización va a ser victoriosa, va a ser gloriosa. Y esa también debe ser nuestra meta, esa también debe ser nuestra mirada fija en ese momento. Ahora, como nos estamos concentrando en Elifaz, ¿cierto? Este personaje tan particular, y como decía Daniel, después van a venir otros, no iba a ser el único. Podríamos, como alguien dijo por ahí, si tuviéramos que escribir un libro respecto a Elifaz, diríamos lo que no debemos hacer cuando intentamos consolar a alguien. Él intenta acercarse, pero claramente se ve que sus palabras no son palabras de simpatía, palabras de ternura, palabras de amor. ¿Cómo, Daniel, podemos equilibrar esto? Porque en algún momento más de alguien puede estar necesitando una exhortación, una advertencia fuerte que lo remezca para que vea que efectivamente ese camino por el cual va es un camino terrible. Es lo que habitualmente solemos hacer. Pero si tuviéramos que equivocarnos, ¿por qué lado creen ustedes que debiéramos irnos? Está claro que debemos siempre ir por el lado de la misericordia, ¿no? Partiendo que nosotros no somos justos, no hay justo ni a uno, dice la Escritura. Nuestra capacidad de entender a las personas se va a ver limitada en la medida en que nosotros los miremos sobre los hombros, es decir, en un nivel de superioridad. Nosotros no somos superiores a nadie. En esta tierra todos somos pecadores necesitados de la gracia infinita de Cristo. Por lo tanto, llegado un momento en donde nosotros u otras personas pueden estar pasando un momento de sufrimiento, debemos de tener la forma de Cristo, la mente de Cristo, para acercarnos a las personas que están sufriendo. Jesús, más que empatía, lo vimos semanas anteriores, tenía compasión. Él ayudaba en la carga. Llevad mi yugo, dice el Señor. Mi carga es fácil, ligera mi carga. Él está diciendo, yo quiero compartir tus cargas, tus dificultades. Y esto es complejo porque, reitero, el ser humano trata de buscar su comodidad, suplir sus necesidades. Le cuesta mucho poder dar un espacio para que otro pueda disfrutar o compartir su propio corazón. Entonces, esta es una batalla contra el egoísmo también, contra el egoísmo. Pudo haber alguien haberse acercado a Job, haber compartido con él, haberle simplemente dicho, Dios te ama, estoy contigo. A veces ni las palabras son suficientes. Pero basta la compañía, la cercanía, el oír a una persona. Bueno, de acuerdo a lo que sabemos, también nos orienta un poco la guía de estudio que hemos estado analizando con nuestros amigos, de que si queremos abordar una determinada situación, no basta solamente el deseo de hacerlo, la buena intención. de alguna manera tenemos que preocuparnos para identificar cuál es el real problema que la persona está viviendo. Sí. Porque aquí se puede apreciar en el caso de Elifaz que él confunde el problema. ¿Ah? Él está hablando de una cosa y Job está necesitando otra completamente distinta. ¿Cómo abordamos esa situación, Manuel, desde tu punto de vista, en el sentido de primero enterarnos de la situación para luego también buscar la estrategia que sea apropiada bajo la dirección de un Dios todopoderoso que nos va a ayudar? Porque en el caso, repito, de Elifaz y de sus amigos que vienen posteriormente, equivocan rotundamente el accionar, la estrategia. Además de eso, son demasiado precipitados. Y puede que venga con la sinceridad también. Muchas veces nosotros tendemos a actuar porque simplemente tenemos que hacerlo. Si vamos a un funeral, vamos y simplemente pegamos con nuestra manito en la espalda, que lamentamos tu pérdida y punto. Sin saber que más allá hay ciertas falencias que van quedando en esta situación. Ahora, no basta tan solo con dar una moneda en la calle, sino que hay que preocuparse también por las personas que son pobres en este caso. Y así también abriendo un poco más el tema. Ahora, va un poquitito más en la esencia de la religión, en la esencia de lo que nos presenta la Biblia también, de acuerdo a la misión que nosotros debemos tener, que es preocuparnos también por las necesidades de las personas y preocuparnos e investigar lo que ellos realmente les hace falta y así nosotros poder actuar y luego también presentarle la verdad doctrinal o la verdad teológica. Ahora, en esa investigación a la cual tú haces referencia, probablemente y sorprendentemente lleguemos a la conclusión de que a lo mejor no debemos decir nada, solamente acompañar. ¿Ah? ¿Cuántas veces ha pasado de que las personas han quedado gratamente impresionadas porque en el momento de su dolor no atinamos a decir nada, como decimos habitualmente, pero fue lo más oportuno porque probablemente si hubiésemos dicho algo, a lo mejor no hubiese sido lo más acertado y conveniente? ¿Cuán valioso es para ti, Daniel, en este caso el valor del silencio? Sí, un silencio compasivo, por supuesto. Uno como pastor enfrenta en su ministerio muchas situaciones en la vida. Y yo recuerdo más de una ocasión haber llegado a la persona que estaba doliente o sufriente porque pidió mi visita pastoral, y el simplemente escucharla y luego orar con ella fue suficiente. Hay gente que necesita abrir su corazón, expresar su quebranto. Es probable que entiendan todo, pero el entendimiento no hace que el dolor baje, sino que solamente necesitan desfogar, abrir su corazón. Y ese es el silencio de la oración, el silencio que dice Salmo 37, ¿no? Espera en Jehová, guarda silencio ante tu Dios. En medio del dolor y del sufrimiento, muchas veces lo mejor que podemos hacer por los que sufren, por los que yerran y por nosotros mismos cuando pecamos y caemos, es simplemente ir al silencio de la oración. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa en este momento a través del programa Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer una vez más la compañía que ustedes nos están brindando, pero al mismo tiempo saludar a quienes se están incorporando a nuestra conversación. Vamos a esta breve pausa y ya regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias o por qué hay tantas religiones? Bueno, estas preguntas y otras podrán ser resueltas en esta revista que se titula Verdades para el tiempo del fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Si quieres saber más de este interesante material que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y que es de manera gratuita, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Apreciados amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes a través del canal Nuevo Tiempo. Estamos en la parte final ya de nuestro programa, en el último bloque. Y queremos invitarles para que ustedes también puedan compenetrarse de las conclusiones, no tanto que nosotros podamos sacar, sino más bien lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender a la luz de su palabra. Y bueno, hay un texto acá que es clave y que me gustaría que pudiéramos buscarlo. Está en Mateo capítulo 7 y el verso 1 son palabras de Jesucristo mismo. Y me gustaría que pudiéramos considerar esto porque dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Claramente, aquí en el accionar de este primer amigo, Elifaz, hay un apresuramiento en juzgar una determinada situación. Él estuvo más dispuesto a ver esto desde la perspectiva teológica. Seguramente estaba emitiendo declaraciones muy verdaderas, pero como bien lo decía Manuel en alguno de los bloques anteriores, fuera de contexto. ¿Cuán peligroso, Daniel, resulta ser el juzgar a los demás, que a veces lo hacemos tan rápidamente, sin pensar las consecuencias que esto podría tener? Y esto es, y claro que es terrible. Y esto va de acuerdo a un contexto bien interesante, porque Elifaz se acerca a Job con un pensamiento teológico que podía estar bastante claro y bastante correcto, pero no en el contexto ni en el caso indicado. Le estaba dando penicilina a alguien que no necesitaba antibiótico. Estaba dándole un remedio a una enfermedad que no tenía Job en ese momento. Muchas veces la persona que sufre, la persona que está con dolor, con sentimiento de culpa o ha perdido un ser amado, necesita simplemente un abrazo. E inclusive el caído en pecado o descubierto en pecado infraganti, a pesar de su aunque pecado, sea verdad lo que estamos pensando de él, aunque sea verdad y esté totalmente, sea condenatorio lo que haya hecho, necesita escuchar que Jesús puede salvarlo. Viene a mi mente el caso de la mujer adúltera. El Señor Jesús estuvo allí, todos querían apedrearla, los judíos se prepararon a apedrearla, los fariseos, y Jesús no lo hizo. Jesús no era el momento para sermones tampoco. No era el instante, se acercó, empezó a notar en la tierra los pecados de todo el mundo y luego se paró y dijo, el que no tenga pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. Él iba a presenciar un castigo muy propio del Oriente, que era la lapidación, una muerte terrible, dolorosa. Hasta el día de hoy, por cierto, apedreado. En algunos lugares se practica. Todavía existe. Todavía existe, pero Jesús no hace eso. Jesús la pone de pie, le dice, mira, ni yo te condeno, vete en paz, ¿no? Él, con toda la capacidad y todo el derecho, porque el Creador podría haberla condenado o podría haberla juzgado, y no lo hace, para darnos ejemplo. Ahora, Manuel, ¿cómo nosotros podemos distinguir esta delgada línea que a veces se nos vuelve tan confusa entre el momento para dar un consejo, orientar, motivar, animar, como decía recién Daniel, y el momento para exhortar, ¿cierto? Incluso tal vez para amonestar. ¿Cómo distinguimos aquello y no erramos en el camino y la estrategia que tenemos que seguir de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros? Y en eso es cuando necesitamos nosotros mayor sabiduría. Necesitamos, y la sabiduría la da el Señor, la da Dios. Entonces, cuando nosotros la pedimos al Señor, Él nos la va a dar. Entonces, estoy muy de acuerdo en el concepto de que probablemente tenía razón en muchas verdades teológicas Elifaz. Es más, en el contexto en el cual está, se hablaba mucho acerca de que tú cometes pecado, entonces se te viene una enfermedad o se te viene algo complicado de encima. Entonces, eso era algo dentro del contexto, entre comillas, normal para esos tiempos. Ahora, esto realmente no es tan así cuando nosotros lo vamos viendo, y Job en este caso no necesitaba eso, no necesitaba esta situación. Entonces, ¿qué pasa con nuestros amigos? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Y yo creo que podríamos volver un poquitito y nos vamos a dar cuenta si nosotros conocemos realmente a la persona, si nosotros con sinceridad, antes con sabiduría de parte del Señor, y lo otro con amor. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si uno no va con este amor en el corazón, entonces va a ser muy simple y muy sencillo lapidar a la otra persona. Va a ser muy sencillo decir, tú hiciste esto, tú hiciste esto otro. No, pero si se lo merece, es así. Pero la verdad es que cuando nosotros actuamos con amor, a pesar que sea de verdad, uno debe actuar de la forma correcta, continuo y contacto. Continuo y contacto. ¿Ah? Me parece que es una expresión muy clara para saber cuál es la estrategia que Dios quiere que utilicemos para abordar una determinada situación. Ahora, en el caso puntual de Elifaz, indudablemente él estaba en lo cierto, como ya dijimos en varias oportunidades, el tema era estar fuera de contexto. ¿Cómo logramos nosotros que lo teológico, cierto? Aquí no estamos descartando lo teológico, no vaya a opacar la verdadera intención que Dios tiene para con una persona, porque perfectamente podríamos sacar la conclusión, no, yo no necesito estudiar nada, no quiero entrar en el ámbito teológico, ¿cierto? ¿Para qué? Si esto a lo mejor me va a confundir y va a hacer que yo tenga tantas opciones que finalmente me equivoque. ¿cómo podemos hacer que el tema teológico, que era el tema predominante en el caso de Elifaz, no sea una herramienta de tropiezo para que efectivamente se logre el objetivo que Dios quiere, que es consolar y traer amor y ternura a las personas? Yo creo que la única forma es engranando dos cosas: las verdades, que son inalterables y bíblicas, pero también con la compasión y el amor práctico. Este binomio lo encontramos en la vida de Jesús, en su ministerio. Él hablaba, él predicaba, él enseñaba, pero también alimentaba, también hacía milagros, también sanaba a los enfermos, también les daba de comer a los hambrientos. Él trabajó ese binomio, es decir, palabra, verdades, y a veces palabras no muy fáciles de entender. Los mismos discípulos le decían: Señor, tus palabras son un poco duras a veces. Pero él lo mezclaba con un amor tan extraordinario hacia la humanidad que su palabra o su teología estaba sazonada con amor, con compasión. Y una compasión y un amor que no era solamente léxico bonito, poesía, sino que era práctico. Veía gente que estaba con hambre, los miraba con compasión y les decía: denles de comer. Y produjo el milagro de los 5.000 y posteriormente de los 7.000. Estaba satisfaciendo necesidades. El método de Cristo, ¿no? Y que solamente es el método verdadero, el único método verdadero, tal como lo estudiábamos, ¿cierto?, en el trimestre anterior. Satisfacía verdad, con las verdades que él traía del Padre, pero al mismo tiempo también daba una caricia al corazón, estaba con el ser humano. Ahora, ¿te parece a ti, Manuel, de que muchas veces el equivocarnos en la forma como actuamos, ya hablamos de la sinceridad, estamos hablando de personas que realmente tienen la buena intención de poder ayudar a otras, pero que esto pueda deberse, la equivocación me refiero, a una mala concepción o equivocada concepción de Dios? Por ejemplo, ¿quién es Dios realmente? ¿Dios es más amor, es más justicia, tiene el 50% de justicia, el 50% de amor? A veces nos cuesta realmente entender esto y dependiendo hacia dónde se incline la balanza, puede ser que perfectamente estemos actuando. Sí. Y cuando el Señor actúa en nuestra vida, nosotros podemos tener un mejor concepto de Él. Si nosotros no lo buscamos, si nosotros no nos humillamos ante Él, si nosotros no estudiamos lo que Él nos tiene que decir, si nosotros no guardamos silencio, si nosotros no oramos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder reaccionar? Ahora, está bien, estamos hablando de personas sinceras, pero ahora, ¿qué pasa si es que yo no estoy realmente conectado con el Señor? Si es que realmente el Señor no actúa a través de mí, entonces puede que nosotros realmente, por muy sincero que seamos, no actuemos de la forma de vida, no actuemos como realmente debamos hablar. Y ahora nosotros tenemos que entender en qué está pasando la persona. En el caso específico de Job, él estaba perdiendo muchas cosas. Él estaba perdiendo familia, dinero, trabajo, toda su vida como él la conocía. Salud. Entonces, él estaba pasando por muchas situaciones y son cosas que muchos de nuestros amigos probablemente estén pasando en estos momentos. Entonces, y eso es que lo que nosotros también tenemos que analizar, ver, estudiar, investigar, para nosotros realmente llegar a ese momento y poder actuar de la forma correcta. Ahora, hay una situación acá que es bien importante de destacar, porque finalmente esta compasión a la cual hacía alusión Daniel no es una compasión que vamos a encontrar fácilmente en algún lugar para poder adquirirla. Es algo que se vive a través de una experiencia personal. Exacto. Cristo tiene compasión con nosotros porque Él se humanó primero y nos entiende. Uh-huh. ¿Cómo nosotros logramos, la compasión de Cristo en su grado máximo no la vamos a tener, pero sí vamos a acercarnos cada vez más a esta experiencia en la medida que hagamos qué? Permítame, por favor, Juvenal, ser majadero en esto, porque lo he venido repitiendo a través de todo el programa. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él empieza a actuar en nosotros. Entonces, mientras yo más tiempo paso con alguien, yo más me parezco a esa persona. Hay cierta frase que dice: mira con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Entonces, cuando uno más anda con el Señor, cuando uno más se compenetra con Él, entonces Él mismo empieza a actuar por nosotros. Entonces, lo que nos falta, y respondiendo a tu pregunta, Juvenal, es esto: la conexión con nuestro Señor, la comunión diaria con Él. O sea, finalmente esa comunión es la que nos va a dar el equilibrio para saber en qué momento habremos de ayudar a la persona con alguna exhortación que necesita, o con palabras de ternura, o ambas realidades que debieran ser siempre unidas o que vayan de la mano. Bueno, nos acercamos ya al final de nuestro programa de hoy, Manuel. Daniel, no cabe ninguna duda de que hemos sacado algunas lecciones por contraste, especialmente de este amigo de Job llamado Elifaz. Y creo que nos ayuda a ponernos al tanto respecto de lo que no tenemos que hacer especialmente. ¿Qué mensaje especial quisieras dejar a nuestros amigos televidentes, particularmente dentro de este contexto? Dios espera que tengamos sabiduría, que tengamos tino, decías tú, Manuel, que tengamos la capacidad de poder realmente ser oportunos con palabras que sean apropiadas. ¿Qué le dirías tú a nuestros queridos amigos? Y antes de que hables las palabras finales, Daniel, solamente mencionar, a veces dentro del contexto de la iglesia encontramos a muy buenos hermanos, pero muy duros, con un énfasis muy marcado en lo que hay y lo que no hay que hacer. E incluso hasta critican a aquella persona que va por el lado de la compasión. Pero son personas sinceras que quieren hacer las cosas bien. ¿Cómo encontramos el equilibrio? ¿Qué mensaje dejarías a nuestros amigos televidentes? Querido amigo, posiblemente tú has estado pasando por momentos muy difíciles porque otras personas han dañado tu corazón. Y quiero decirte que los que estamos aquí en el estudio, Manuel, Juvenal y cada cristiano que habita en este mundo, no puede ser un referente de salvación para ti. El pastor de tu iglesia, el sacerdote, no murió en la cruz por ti. Quien murió en la cruz fue Jesús. Y es por eso que Él desea en esta hora sanar tu vida, sanar tu corazón. Y hay una promesa con la que me gustaría poder orar junto a ti. Se encuentra en Jeremías capítulo 33, versículo 3 y versículo 6. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te traeré sanidad, te traeré medicina, te curaré, te revelaré abundancia de paz y de verdad. Si has sido víctima del juicio, de la condenación, del dolor, del sufrimiento, deja que Jesús sane tus heridas. Me gustaría poder orar junto contigo y también aquí con Juvenal y Manuel. Queremos orar por ti. Y si eres un cristiano de hace mucho tiempo, junto a nosotros aprendamos a pedir al Señor compasión. Y que esa compasión pueda ser una compasión transformadora para que otros más conozcan el inmenso amor de Jesús a través de nuestros actos. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú prometes darnos sanidad y medicina. Si alguien en esta hora, Señor, allí detrás de la pantalla está sufriendo o pasando un momento muy duro y probablemente ha sido víctima del juicio y de las críticas de otros cristianos, que sienta, Señor, que no necesariamente es lo que tú quieres decirle. Tú quieres mostrarle tu camino de amor y de salvación. Permite que nuestro amigo, nuestra amiga, que está viendo este programa, sienta que tú eres real y que tu compañía en este momento puede estar a su lado si él lo permite. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. No cabe ninguna duda, queridos amigos televidentes, de que en este momento hemos recibido una gran bendición de parte de nuestro Dios, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Pero usted puede prolongar esta bendición a través de su comunión diaria y personal con Jesucristo, que es lo que le invitamos a hacer, y también, por supuesto, nos invitamos a nosotros mismos, gracias. Manuel y Daniel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga abundantemente las labores que ustedes realizan. Sabemos que están muy directamente relacionadas con la salvación de las almas. Hay un mensaje que predicar, un mensaje de compasión, de amor, un mensaje de justicia también, pero basado en la experiencia maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y amigos, gracias por haber estado junto a nosotros. Dios les acompañe y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.